La forma más evidente de sacar la comunicación del vínculo económico. Todos sufrimos. No queremos estar más donde estamos, porque no se puede estudiar. Directamente no se puede estudiar ahí. Que sigan luchando la juventud, siguiendo los pasos, las ideas, lo que hemos luchado nosotros, los maloneros. Esta es la Ronda Informativa. La Ronda Informativa. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas a esta edición número 34 de la Ronda Informativa. Hoy nos acompaña nuestro colega Daniel. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Joaquín? Sean bienvenidos todos y todas a esta ronda informativa. Sin más preámbulos, vamos con las noticias. ¡Vamos a reprimir! Esta es la ronda informativa. Esta es la ronda informativa. Volanteada en la Plaza Belgrano por el Día del Orgullo Gay. Al recordarse el Día Internacional del Orgullo por la Diversidad Sexual, Noa Diversa, junto a diferentes organizaciones sociales, realizaron una volanteada con el fin de concientizar y reflexionar colectivamente sobre el tema. Jorge Vierna conversó con la ronda informativa y compartió estas palabras. Nosotros estamos hoy día realizando una actividad conjuntamente con las compañeras de AUCASISA y compañeros de la TDE y la Radio del Pueblo, que tiene que ver más que nada con la reivindicación y la conmemoración del Día Internacional del Orgullo Gay, que se celebró el 28 de junio. Bueno, en el marco de actividades que hicimos ya con previos talleres que veníamos desarrollando desde la semana pasada, hoy día queríamos cerrar por lo menos las actividades con respecto a este mes. Y bueno, con una volanteada que se va a hacer entrega a todos los jóvenes y la comunidad en general, para informar sobre todo cómo nace, a qué tiene que todo lo que se relaciona con esta lucha, que bueno, que parte y nace desde el 28 de junio de 1969 con la revuelta de Towell. Se desarrollaron talleres con cine debate en el ATD, en el Salón Cultural del ATD, el día jueves pasado. El día viernes tuvimos un encuentro de la diversidad de Jujuy, dentro del grupo de Nueva Diversa, en la casa de una compañera trans. Y el día sábado se realizó el cine debate que organizaba el Frente de Artistas Anticapitalistas del PTS, bueno, del cual participamos, y después del debate se dio cierre con la fiesta Stonewall. Diferentes fundaciones convocan a la lucha contra las adicciones. La Fundación Darlocap Darío López Cabana participó junto a otras organizaciones de actividades referidas a la prevención de adicciones. A continuación, conocemos la experiencia de trabajo de la Fundación en palabras de uno de sus responsables. En el día de la lucha contra las adicciones, la Fundación Darlocap ha querido estar presente mostrando todo lo que nosotros trabajamos desde esta organización. Para el día de hoy nosotros nos hemos organizado, hemos traído la radio abierta con el apoyo también de ustedes que nos han dado una mano, hemos traído los equipos, hemos traído los operadores de calle, algunos carteles que hemos trabajado con los chicos de apoyo escolar allá en la fundación, haciendo referencia a esta lucha continua, esta lucha de siempre, ¿no? Esta lucha de siempre, así que está muy lindo, ha quedado muy lindo el estar, y bueno, y para la tarde exponer y participar de la marcha conjunto de todos los chicos que forman parte de la fundación, y por ahí hemos invitado también a algunos amigos que trabajamos, ¿no? Que lastimosamente han caído en esto que es las drogadicciones, le hemos invitado para la tarde, que ellos también, porque ellos son los partícipes de esto, ¿no? De las fundaciones. Tiene un grupo de trabajo muy lindo, incluso las personas que trabajamos ahí, estamos en formación, somos jóvenes, estamos con profesionales, las personas también que nos acompañan son chicos de nivel inicial, de apoyo, de primario, también de secundario. Hay un grupo bastante hermoso, así que bueno, estamos acá todos presentes. El mensaje que nosotros daríamos desde la fundación es que no demos importancia a esto que es las drogadicciones, o sea que no caigamos en esto de las drogadicciones. La idea también es hacer saber a la gente que hay una fundación que está las puertas abiertas, ¿no? Para las personas que por ahí en casa tenemos algún familiar, algún amigo que no sabemos dónde acudir, la fundación está abierta para que darle una mano, para darle una mano a todos y decirles de que juntos podemos trabajar, podemos salir adelante. Como había un afiche que estaba muy bueno de los chicos que decía que la única droga que nosotros podemos tener es la amistad. Taller sobre violencia de género en San Pedro de Jujuy. En la Casa de la Mujer María Conti de la ciudad de San Pedro de Jujuy se realizó un taller informativo sobre la violencia de género y femicidio. El objetivo del taller fue brindar información y asesoramiento legal a víctimas de violencia. En el día de ayer, el lunes, estuvimos invitadas por las profesoras que dictan capacitaciones en la sede de la Cooperativa de Trabajo ACOC para dar una charla informativa sobre violencia de género, ¿no? Bueno, la invitación fue realizada debido a que las chicas también se sumaron en la marcha de 3 de junio, así que bueno, ayer a la tarde fuimos a cumplir con esa actividad. Hay mujeres, porque en su mayoría son mujeres de distintas edades, que hay temas que ellas no conocen o que tienen ciertos prejuicios o dudas, que bueno, uno trata de que ellas aprendan, que se concienticen, que conozcan un poco más lo que es la problemática de violencia de género, que es bien compleja y es difícil salir y romper con ese círculo de violencia. Entonces, bueno, eso es lo que intentamos desde acá, ¿no? Concientizar, que se pueda comprender esta problemática y no juzgar a las mujeres que muchas veces hacen denuncia, retiran o terminan regresando con el golpeador. No les es fácil, es bastante difícil y complejo salir, ¿no? Nosotros capacitamos porque hay muchas mujeres que no conocen qué leyes, algunas decían, bueno, que esta marcha, recuerdo que venían mujeres y decían, sí, pero hay que hacer una ley. A ver, ya tenemos leyes que nos rigen a nivel nacional, a nivel provincial, y también sabemos que acá hay una ordenanza en San Pedro que adhiere a la ley nacional. O sea, la ley está. El problema es que hay artículos que no están reglamentados, que no se aplican, y todo esto es debido también a la falta de presupuesto, ¿no? que el Estado no lleva a cabo para aplicación efectiva de esta ley. En el marco del taller de corresponsales del noroeste y centro del país, realizado por el informativo Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, recogimos diferentes experiencias radiales. En esta oportunidad escucharemos a Roger Almaraz, integrante de FM Comunitaria San Pedro de la provincia de Santiago del Estero, quien nos cuenta sobre su radio. Asimismo, nos contó sobre los problemas que debieron superar en el desarrollo de la actividad comunitaria. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roger Almaraz, de FM Comunitaria San Pedro, del departamento Huasayán de Santiago del Estero. Bueno, yo hace desde el 2002 que empecé a trabajar en esta radio que había sido iniciada por un grupo de jóvenes. Es una radio de la parroquia de ahí de San Pedro, y a partir de ahí llego ahí en el pueblo en el año 2002 y comenzamos como a reactivar la radio, poniéndole otra impronta, digamos, en apoyar al trabajo social de las comunidades campesinas que estaban organizándose y que son base del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que lucha por la defensa de la tierra. Y ahí, en ese tiempo, empezamos a insertarnos más con el trabajo de las comunidades campesinas, desde lo social, desde lo eclesial también, también con el fuerte acompañamiento del cura Mariano ahí en ese momento. Y bueno, y después, todos esos años, bueno, la radio comenzó a insertarse de lleno, digamos, en la comunidad sanpedrina, y comenzamos a ser escuchados. Y bueno, después un trabajo muy fuerte donde nos comenzamos a vincular con Farco. Y a partir de ahí comienza otra historia, digamos, de la radio, donde, bueno, siempre estábamos bajo las amenazas de que éramos radios clandestinas y que el poder político nos perseguía y nos quería siempre a que desistamos con nuestros mensajes. Quiero saludar a todos los compañeros del programa La Ronda Informativa de La Voz del Cerro, mandarles un calurosísimo saludo, abrazo santiagueño, de mucha lucha, de mucha resistencia, y de que este es el camino más importante que tenemos los comunicadores, ¿no? Una herramienta de transformación social, y bueno, y que vamos a seguir andando y transformando nuestros pequeños mundos desde la comunicación. Un abrazo enorme y un gusto conocerlos y poder estar siempre en contacto. Las efemérides están en La Ronda Informativa. Antes de despedirnos, recordamos que el 28 de junio se celebró el Día Internacional del Orgullo LGBT. El hecho histórico se conoce como los disturbios de Stonewall, que consistieron en una serie de manifestaciones espontáneas contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio del año 1969 en Estados Unidos. La celebración de este día plantea que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, cualquiera sea su orientación o identidad sexual. Compartir información es un derecho. Suma tu aporte a larondainformativa@gmail.com. Para despedirnos, compartimos con ustedes la canción Fuego y Pasión de la agrupación jujeña Solitarios. Que tengan todos y todas una excelente semana. Como de nosotros han hablado y dicen que por ser amantes somos descarados. Cuesta saber que lo nuestro es algo profundo. Si supieran que te amo como a nada en el mundo. Dicen que por ser casados somos algo prohibido. Que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido. Y que nada nos importa, ni siquiera los hijos. Que no merecemos nada, solamente un castigo. No vivimos de lo que dirán. Si la gente habla por hablar, tu papel no es la felicidad. Yo te amo y esa es la verdad. No saben que todo, todo nuestro amor es puro, es fuego y pasión que no se apagará, yo te lo aseguro. Nos condenan solo por amor, dicen que lo nuestro es inmoral, que somos amantes nada más, somos la vergüenza del lugar. No saben que todo, todo nuestro amor es puro, es fuego y pasión que no se apagará, te amo y te lo juro. Todo nuestro amor es puro, es fuego.